Argentina, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los estamos saludando desde el centro de producción de Farco, ubicado en la ciudad de Rosario, y estamos nuevamente enlazadas las radios comunitarias del país para contarles a cada uno de ustedes que nos están escuchando en emisoras populares, en radios comunitarias ubicadas en distintos pueblos y ciudades de la Argentina, lo que está pasando otra vez en distintos lugares del país, con una convocatoria, una nueva convocatoria en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Porque hoy se concretó algo que se esperaba que se concretara, un decreto del presidente Mauricio Macri por el cual se intervienen dos organismos creados por leyes sancionadas por el Congreso Nacional por amplia mayoría. Son los organismos que se encargan de regular los servicios de comunicación audiovisual, la radio y la televisión, y también los servicios de telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, AFTIC, creada por la Ley Argentina Digital. El gobierno de Mauricio Macri ha decidido, mediante un decreto, pasar por encima de estas leyes, pasar por encima del Congreso Nacional, y en lugar de buscar modificar estas leyes mediante un nuevo proyecto de ley y someterlo a debate público de toda la sociedad y de nuestros parlamentarios, decidió nombrar interventores en estos dos organismos. En el AFCA va a nombrar a un interventor que va a reemplazar no solamente a Martín Sabatella, que es el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino que va a tener todo el control de este organismo. Un organismo que tiene varios directores, además de Martín Sabatella. Tiene directores que representan al Congreso Nacional, a todas las fuerzas políticas dentro del, o las principales fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional, a las universidades y también a otro organismo creado por la ley, que es el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Este organismo, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que designa directores para la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene la representación de todas las provincias, de todos los sectores de la comunicación, incluidos medios comunitarios, es decir, los prestadores sin fines de lucro, y también las empresas comerciales. Están también representados los pueblos originarios, los sindicatos de trabajadores de prensa. Es decir, un organismo federal creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también por este decreto pierde su representación en el ente encargado de hacer cumplir la Ley de Medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y es un decreto que se anunció primero y luego se publicó en el boletín oficial, un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, por el jefe de gabinete Marcos Peña y por el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, que anunciaba esta mañana la decisión del gobierno nacional de intervenir la AFCA y la AFTIC. ¿Estamos? Bueno, como ustedes saben, se dictó un decreto mediante el cual se ha intervenido el AFCA y el AFTIC, que son los dos entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales. Esa medida se tomó ayer a última hora y la estamos haciendo efectiva en el día de hoy. La razón es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios y existe como una rebeldía de parte de las autoridades para atenerse al nuevo régimen del Ministerio, que es el que fija las políticas de comunicación en el país. Así que esta es la causa. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Sí? ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo Asís de TN, Canal 13. Si puede ampliar un poco más el tema de este concepto de rebeldía que usted acaba de contar, que usted esgrime como justificación para tomar esta decisión. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual no se resolvió hacer esta operatoria a través del Congreso de la Nación. Le pregunto esto en función de un comunicado emitido por el Foro de Periodismo Argentino en los últimos días. No, primero que esto es un decreto. Es decir, el presidente tiene facultad de intervenir organismos. Hay muchas razones, pero fundamentalmente los entes han seguido funcionando, administran recursos presupuestarios, toman decisiones sobre licencias y sobre adjudicaciones y lo han seguido haciendo sin atenerse a las políticas que va a fijar o que está fijando el ministerio. Esta rebelión obviamente justifica, porque si no estamos frente a un caos. Declaraciones del ministro Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones, haciendo el anuncio de este decreto de intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y hay que aclarar que los funcionarios no estaban rebelándose y haciendo lo que se les antojaba, sino que estaban cumpliendo con una ley. Martín Sabatella es el presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual porque hay una ley que lo ampara y su función es cumplir la ley, no tomar decisiones en función de sus antojos personales o de los antojos del gobierno de turno. Tiene que hacer cumplir la ley porque para eso está designado en ese lugar. Y por la ley tenía un mandato que dura 4 años y que por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual abarca los 2 últimos años de un gobierno y los 2 primeros del otro. Y así todos los directores. El momento en el que Mauricio Macri podía cambiar el presidente del directorio, que es nombrado por el Poder Ejecutivo, es dentro de 2 años, es decir, a partir del 10 de diciembre del año 2017. Pero como les decíamos, este es la presentación de esta transmisión y tratar de explicarles un poco cuál fue la decisión que tomó el Gobierno Nacional en el día de ayer y que se conoció hoy. Y por supuesto, esto como ha generado reacciones cuando se creó el Ministerio de Comunicaciones y se le otorgaron funciones de autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también hubo movilizaciones en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en defensa, por supuesto, de todas las delegaciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en el país. Y hoy está pasando lo mismo. Hay concentraciones, manifestaciones en la delegación central de AFCA en la ciudad de Buenos Aires y en distintos lugares del país. Y la idea de esta transmisión de las radios comunitarias argentinas es contárselo a usted, a vos que nos estás escuchando, porque difícilmente te enteres viendo la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país, especialmente los que responden al poder económico, los que son parte de grandes monopolios mediáticos. Vamos a tomar el primer contacto, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, en la sede de AFCA, en la capital federal, está nuestro compañero Néstor Busso, de Radio Encuentro de Viedma, responsable de políticas públicas de comunicación de FARC. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas tardes. Estamos acá en el edificio de AFCA, en el despacho de presidencia. Aquí está pasando mucha gente, referentes sociales, políticos, de organizaciones sociales, de sindicatos. Y estoy aquí con uno de los directores. Hoy hablábamos con Eduardo Rinesi. Ahora estoy con Ignacio Saavedra, uno de los directores designados por el Poder Ejecutivo Nacional y que fue removido por este decreto de intervención de hoy. Ignacio, ¿en qué situación estamos en este momento? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, bueno, nosotros estamos esperando porque el decreto que hoy dicta el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con el ministro Aguad, a nosotros nos parece que avanza sobre la ley de medios, una ley que votó una amplia mayoría del Congreso con mucho consenso social, y creemos que no está facultado para hacer lo que hizo. En ese sentido, estamos pidiéndole a la justicia que, con varias medidas, que intervenga y que decida si nosotros estamos interviniendo o no. Nosotros la verdad que creemos que es una atropella a las instituciones, que es típico de este gobierno y que lo está haciendo para blindarse en términos mediáticos, porque básicamente lo que quieren es avanzar sobre las conquistas del gobierno anterior, y para eso necesitan un blindaje mediático, para eso necesitan tener controlados estos organismos. Y en ese sentido, la verdad que creemos que la justicia decida si esa medida es legal o no. ¿Qué medidas en concreto se han presentado hasta ahora? Desde el AFCA se presentaron un habeas corpus y un recurso de amparo, y después hay un montón de organizaciones del tercer sector, algunas provincias, algunos municipios y algunas empresas de medios que están presentando en distintos lugares

tiene dos representantes en el directorio de AFCA, que fueron removidos por este decreto del presidente Mauricio Macri, que no solamente intervino o buscó ocupar el cargo de Martín Sabatella con un representante suyo, sino poner un interventor, que es un militante del PRO, de Cambiemos, en lugar de todos los directores que tenían mandato legal y que estaban amparados por ley y que eran parte de un organismo creado por una ley del Congreso Nacional. Pasábamos por la capital federal, pero como decíamos, hay manifestaciones en distintos lugares del país y también en la ciudad de Rosario, aquí donde está el centro de producción, en la zona del centro. A pesar de la lluvia, se han manifestado y se está realizando un abrazo a la delegación local de AFCA. Allí está nuestro compañero Fabián Romero de Radio Aire Libre. ¿Cómo anda, Fabián? Acá estamos. La verdad que yo no sé si es producto de la consecuencia de esta transmisión que estamos haciendo para Farco, pero acaba de terminar de llover en este instante, para alegría de todos y para la convocatoria que se viene realizando acá en la sede del AFCA. Estamos en la ciudad de Rosario, en calle San Lorenzo y La Prida, San Lorenzo 809. La verdad que la convocatoria para nosotros es un orgullo porque está realizada a través de la radio Aire Libre en el 91.3 y junta en este momento una cantidad importante de personas que ha podido superar la dificultad de la lluvia en su momento y de la alegría de tener un sol que asoma, seguramente un sol muy parecido a la lucha que se viene dando. Estamos transmitiendo para Aire Libre, la radio comunitaria, estamos transmitiendo para Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Decime, por favor, ¿cómo es tu nombre? Hola, Valeria. Hola, Valeria. Contanos, ¿por qué viniste para acá? Y para defender la ley de medios, estamos con una amiga. Bien, ¿con tu amiga qué es? Romina. Romina, contanos, Romina, ¿por qué llegaste hasta acá y cómo te enteraste? Bueno, me enteré por los medios, escuché la noticia, me pareció sumamente indignante, digamos, una fuerza que supuestamente se, digamos, llamaba el nombre del republicanismo, de la defensa de las instituciones, y la estaba sorteando, no la está respetando, digamos. Hay una ley que se debatió, que se aprobó y que se tiene que respetar. Esta intervención del AFCA es totalmente arbitraria y autoritaria, dictatorial. Lamentable, realmente lamentable. Muchas gracias, chicas. Seguimos entonces recabando notas y datos para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En este caso, compañera, contanos por qué viniste por acá. ¿Por qué vine? Porque evidentemente los derechos no se negocian, evidentemente es responsabilidad de todos estar en la calle cuando vemos que nos están pisoteando desde diferentes rubros de la vida, ya sea con lo que pasó ayer en Ezeiza con los trabajadores que nos atraron pidiendo sus puestos de laburo, ya sea hoy cuando nos quieren obligar a que haya una sola voz que nos diga qué es lo que pasa. Venimos a defender la democracia, básicamente. Esencialmente eso. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy maestra. Sos maestra. Y te viene un marzo complicado. Complicadísimo. Un marzo, un enero, un febrero, un marzo, un abril, creo que unos cuantos meses complicados se nos vienen a todos. Yo no tengo para ir a buscar 2 millones. No, ¿eh? No. En realidad son 2 millones de dólares. Claro. ¿Y de pesos cuánto? No, de pesos... ¿Vos que sos docente? Yo de pesos simplemente tengo 10 en el cajero a fin de mes con esto... 28 millones de pesos. 28 millones de pesos son los 2 millones de dólares. Una locura, ¿eh? Una locura. Yo tampoco lo tengo. Muchas gracias. Seguimos entonces recabando información para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En este caso, entre medio de todos, tenemos también la presencia de algunos compañeros. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo por el que llegaste acá? Por la ley de medios y por la injusticia que está en estos últimos 10 días, que no hablan tanto de impunidad, de justicia y se cagan en la justicia. Epa, y a ver, ¿cómo es tu nombre? César Pautar. César, ¿qué laburas? ¿Qué haces? Soy delegado gremial de ATE en el Hospital Centenario. ¿Cómo estamos? El día 29, una importante movilización, paro nacional de ATE. Sí, está en marcha, pero bueno, hay cosas más importantes primero. Tal cual, lo que está sucediendo ahora, por ejemplo. Ahora, a lo mejor no llegamos al último. Vamos a ver. Y tenemos también, entre todos, por supuesto, presencias de algunos dirigentes nacionales. Para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Agustín Rossi. Agustín, ¿cuál es el motivo por el cual llegamos hasta acá? Bueno, para defender la plena vigencia de la ley de medios, para rechazar este decreto inconstitucional y autoritario por el cual se dispone la intervención de la autoridad de aplicación del AFCA. Recordar que el AFCA no es un organismo unipersonal, es un organismo colegiado donde hay representación de las provincias, hay representación de las minorías parlamentarias, que se encuentran allí también representadas, y decir que claramente lo que se está buscando es que no se aplique una ley que tiene un espíritu claramente antimonopólico, que tiene regulaciones que se tienen que cumplir, que lo que se va a intentar desandar es este camino. Y que esta ley fue una ley aprobada por mayorías reglamentarias, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, consensuada, un amplio consenso social, que ciertamente en estos 13 días el gobierno ha mostrado una tendencia autoritaria bastante importante, ¿no? La ley de ME, la intervención a NAFCA, la decisión de poner dos miembros de la Corte por decreto, la represión de ayer de los trabajadores de Cresta Roja, me parece que claramente allí hay una mirada que hay que estar muy atento, ¿no? Porque estos 13 días han sido preocupantes. Muchas gracias, Agustín Rossi. Agustín Rossi, entonces, también como uno de los ciudadanos más movilizados dentro de esta amplia convocatoria que se viene realizando desde distintas organizaciones sociales y que Aire Libre tiene el orgullo de ser, digamos, uno de los principales convocantes en este caso, tal como realizamos en una importante movilización durante todo el día, difundiendo y dando, dando cuenta de todo lo que se viene desarrollando en Buenos Aires a través de la Red Farco. Seguimos entonces, Frutos, el micrófono es suyo, si hay alguna pregunta más. Gracias, Fabián. Un abrazo grande. Estamos en contacto en cualquier momento. Vamos a irnos ahora a la Patagonia, desde Rosario, porque estamos enlazándonos todos desde distintos lugares del país para mostrar estos abrazos en defensa de la ley de medios, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Abrazo. Un abrazo gigante de Rosario, cuna de rebeldes, 91.3 Aire Libre. El Negro, un abrazo. Ahí pasaba nuestro compañero Fabián El Negro Romero desde el centro rosarino en la puerta delegación de la delegación local de AFCA. Ahora nos vamos a ir a Viedma, la capital de Río Negro, el portal de la Patagonia. Allí está Mayra Santa Cruz y todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Encuentro de allí de Viedma. Hola Mayra, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, amigas, amigos de todo el país. Aquí en Viedma la convocatoria se ha hecho en la Plaza Primera Junta, la plaza que está frente a Radio Encuentro, un grupo de vecinas y vecinos, algunos referentes del Frente para la Victoria a nivel local, trabajadores de prensa, que nos estamos encontrando para defender la ley de medios, que en realidad es defender nuestro derecho a la comunicación, nuestro derecho a pensar en una comunicación que no esté regida por el mercado, un sistema de comunicación que no esté al servicio de los monopolios, sino al servicio del pueblo que tiene que ejercer su derecho a la comunicación. Decíamos que bueno, que hay un grupo de vecinos y vecinas, también referentes políticos, aquí estoy por ejemplo con una de las concejales de Frente para la Victoria a nivel local. Contanos por qué te sumás a la convocatoria. Hola, sí, estamos acá apoyando una ley que fue concebida desde sus inicios con la más absoluta participación y fue aprobada en lo que hoy tratan como de demonizar, que es el Congreso de la Nación, y que creo que si el actual presidente quiere modificarla, está en todo su derecho, puede mandar un proyecto al Congreso Nacional, pedir que se vuelva a tratar. Estaría bueno también que lo hiciera con la misma participación de toda la sociedad con la que se concibió la ley de medios actual, apoyada además por referentes de todas las fuerzas políticas. Acá en Viedma, el actual intendente que compone la Alianza Cambiemos formó parte también de la discusión de la ley de medios en el momento en que se trajo a discusión a la ciudad. Entonces, cambiarla por un decreto, hacer este tipo de definiciones unilaterales y que nada tienen que ver ni con la democracia ni con la república, lo vamos a seguir repudiando siempre. Vamos a aceptar la voluntad popular siempre que sea eso, voluntad del pueblo. Bueno, muchas gracias, Evelyn Rousseau, concejala del Frente para la Victoria en Viedma. Otro compañero, trabajador de prensa, Pedro Carán. Bueno, contanos, Pedro, impresiones en este día de intervención Alaska y de sentir que nuestra ley de medios está siendo tocada, ¿no? Sí, la verdad, buenas tardes a todos. Sí, la verdad, sorprendido en parte, ¿no? Uno sabía que en algún momento estas cosas podían pasar, cuando la derecha impera, estas cosas pueden ocurrir. pero no sabemos que tan rápido, no sabemos que de esta manera, con tanta violencia, con estas palabras que vuelven a usarse como reprimir, intervención, todas esas palabras que estamos, desterrar, escuchaba ayer, extirpar, escuchaba en un informe, palabras que... Diciendo que Martín Sabatella se va a trincherar en el AFCA. A trincherar en el AFCA, bueno, estas cosas, tanta violencia, no la esperábamos, sobre todo contra una ley que fue generada con un proceso tan democrático, de tanta discusión, de tanto debate. Realmente es doloroso, en parte, por cierto, esta situación, porque se trabajó mucho, uno participó de los foros que se hicieron acá en Viedma, cuando fue en su momento la discusión. En mi caso en particular me llevó a, por ejemplo, renunciar a un colectivo de periodistas en el que me sentía bastante identificado, con el que compartía congresos, encuentros, discusiones, debates interesantes, crecimiento profesional, que era el foro de periodistas argentinos que mostró la hilacha en esta discusión. En aquel año me llevó al ver que se perdía el debate, que no había posibilidad de defender la ley que era para todos, que nos beneficiaba a los periodistas y a los medios en general y a la sociedad en general, opté por hacerme junto a un grupo de colegas, una treintena en aquel momento, nos fuimos todos, porque veíamos que nos estaban manejando los periodistas que representaban a los medios hegemónicos, así que fue una dura batalla, y verla en esta situación y vernos avasallados de esta manera es triste. Me parece que como trabajadores de prensa, como trabajadores de la comunicación, esta medida nos pone en un lugar que es diferente a cualquier otra medida de gobierno con la cual uno puede no estar de acuerdo, porque es una medida que se está llevando adelante, además con muchas mentiras. Entonces nos pone en un lugar no solamente de argumentar por qué no acordamos con esta medida, sino además de tener que desnudar todas las mentiras que rodean y que tratan de legitimar lo que hoy se está haciendo. ¿Sentís que es así? Y también que nos genera cierta dificultad, como muchas veces ocurre con temas que afectan directamente a los periodistas. En este caso, a veces nos pasa cuando hay discusiones salariales y gremiales también con los periodistas, que nosotros mismos nos invisibilizamos a veces. Pero en esta cuestión en particular, lo que hay es que nosotros sabemos que más allá de afectar a los medios de comunicación y a los periodistas, afecta a la sociedad en general. La comunicación democrática, el otorgamiento de la voz para todos, la pluralidad de voces, eso no trasciende la cuestión de los periodistas. Por eso hoy coincide que estamos acá varios periodistas, pero debería ser la sociedad entera la que reclame. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, Pepe, algunas voces aquí en la plaza, en Viedma, Río Negro, decimos esto, ¿no? Más allá de la ley, que no deberían tocarla, nuestro derecho a la comunicación no estamos dispuestos a resignarlo nunca más. Gracias, Mayra, un abrazo grande y seguimos comunicados y recorriendo todo el país con esto mismo que está pasando en Viedma y que se repite en otras ciudades. Abrazo. Abrazo. Ahí pasaba nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma. Estamos en esta transmisión especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en una nueva jornada en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y contra esta intervención que ha decretado el presidente Mauricio Macri. Vamos a estar hasta las 6:30 de la tarde, comenzamos a las 5:30, una hora intentando mostrarle a usted que nos escucha en todo el país esto que está ocurriendo en distintas ciudades. Todos por la defensa de la democracia y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una pausa y volvemos. Gases ni los tiros juegan en las calles su destino. Gritan que se vayan los gringos. Como en Caracas, como en La Paz, llevaron todo y vienen por más. Como en Kosovo, como en Bagdad, bombardando de arriba. Como en Malvinas, como en Vietnam, liberándonos con la paz. En Nicaragua, Panamá, en esta tierra que es mía. Ya viene la tropa por el camino, respeta mujeres ni los niños. Pobres contra pobres contra indios mueren por las obras del gringo. Como en Caracas, como en La Paz, llevaron todo. Y seguimos en esta transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias, todos por la defensa de la democracia y la ley de servicios de comunicación audiovisual. Abrazos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, a sus delegaciones en distintos lugares del país. Ya pasamos por la ciudad de Buenos Aires, pasamos también por Rosario, recién por Viedma. Tenemos también previstos contactos con Córdoba, con la ciudad de Mendoza, y vamos a tomar contacto en un ratito nada más de nuevo con la puerta de AFCA ahí en la ciudad de Buenos Aires. También tenemos contactos previstos con Santa Fe en esta última media hora que nos está quedando de transmisión. Les recordamos que el presidente Mauricio Macri ha decretado la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Removió de sus puestos a todos los directores, incluido el presidente Martín Sabatella. Todos los directores tenían mandato por 4 años y habían asumido hace 2 años, es decir, todos tenían mandato hasta el 10 de diciembre de 2017, y por ley el presidente de la Nación no puede tomar esta decisión, salvo hasta esa fecha. A partir de ahí puede nombrar a los 2 representantes del Poder Ejecutivo, porque recordemos que el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene otros directores que representan al Congreso Nacional y al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y también a las universidades nacionales. Y es importante recordar cómo surge la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene un debate de décadas. Como decíamos la vez pasada, todos los gobiernos tuvieron en su plataforma una nueva ley de radiodifusión que reemplazara al decreto de la dictadura. Y sin embargo, ninguno se animó o ninguno pudo concretar esto y transformar ese decreto, eliminarlo y crear una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como la que hoy tenemos. En el año 2009... un gobierno, el gobierno de Cristina Fernández, junto a amplios sectores de la sociedad, presentaron esta propuesta de ley, un anteproyecto, se debatió en foros en todo el país. En esos foros se le agregaron a ese anteproyecto muchas modificaciones, muchos aportes de los participantes, porque eran foros abiertos y públicos. Luego se presentó como proyecto de ley ya definitivo ante el Congreso Nacional. Allí también se realizaron audiencias, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Se aprobó por amplia mayoría en las 2 cámaras, se convirtió en ley. Los sectores que se veían afectados en sus intereses, como por ejemplo el Grupo Clarín, intentaron que la justicia le pusiera un freno a la ley, pero la Corte Suprema de Justicia, luego de varios años y también previa realización de audiencias públicas, dijo que la ley es plenamente constitucional. Todo ese proceso sirvió para darle validez y que no haya dudas de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional y se debe aplicar. Y hoy, a poco menos de 15 días de asumir, el presidente Mauricio Macri, con una simple firma y un decreto firmado por él y 2 de sus ministros, pretende intervenir la principal autoridad, el principal organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque no le gusta la ley o porque tiene compromisos con los sectores que impugnaron la ley en la justicia, los sectores que no quieren cumplir la ley. Algunas consideraciones que queríamos hacer y que nos parece importante, porque se está inundando de una sola versión el mundo de los medios de comunicación, la versión que dice que Martín Sabatella es un rebelde, que está en rebeldía, cuando en realidad está cumpliendo la ley, y el que está ignorando al Congreso y evitando el diálogo del que tanto se habla es el actual gobierno. Intervención no es diálogo, decreto no es diálogo, ignorar al Congreso no es respeto por la división de poderes ni es calidad institucional. Pasamos por la ciudad de Buenos Aires, por Rosario, por Viedma, vamos a Córdoba. Allí también se está realizando un abrazo a la delegación local de AFCA en la capital. Está nuestra compañera Flavia Watt de Radio Nativa de Unquillo, junto con otros compañeros y compañeras de las radios comunitarias que integran Farco. Flavia, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas tardes. No te escucho bien, se escucha un poco cortado. ¿Yo cómo salgo? Vos salís perfecta. Bueno, listo. Sí, como bien decías, estamos en la sede del AFCA, General Paz, al 30, en pleno centro de la ciudad de Córdoba, condiciones climáticas favorables en esta última hora para que muchísima gente se llegue a hacerle este abrazo al AFCA y manifestar la preocupación, la impotencia y la tristeza sobre todo por el avasallamiento que se produce en la mañana de hoy a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de la violación de varios de sus artículos. Si te parece, vamos a charlar un poquito con la gente que nos está dando cita acá, esperando que el titular de la Delegación Córdoba, Carlos Vicente, baje y brinde una especie de conferencia de prensa. Dale, dale. Bueno, a ver, ¿sos de Córdoba? Sí, acá de Córdoba. Cuéntanos, ¿por qué te acercaste al abrazo a la casa? Porque me parece clave que sostengamos, tratamos de resistir como podamos con los organismos hijos de esta ley, que vino, que primero es fruto de la militancia de muchísimos años de todos los sectores que no estábamos incluidos en los medios, y que hoy claramente me parece que con estas medidas lo que estamos viendo es que la intención es volver atrás, volver a poner en manos de las corporaciones la palabra, y me parece clave que nosotros como ciudadanos defendamos, porque no somos usuarios y consumidores, como decía hoy Aguad, ni el decreto, sino que creo que nosotros ya entendimos que somos ciudadanos y tenemos derecho a otra cosa. Gracias. Bueno, acá hay dos personas más que se acercaron al abrazo al AFCA. Les queremos preguntar por qué se llegaron hasta acá hoy. Bueno, mira, fue algo que era un compromiso personal, digamos, con esta ley desde hace mucho tiempo, con la ley de medios, y yo creo que hay que defenderla. Esta es una posición muy autoritaria, antidemocrática, y bueno, hay que estar acá y manifestarse y decir no a todo lo que vaya pasando. ¿Usted es trabajadora o está relacionada directamente con los medios de comunicación? No, yo soy psicóloga y realmente como ciudadana vengo a defender esto. ¿Usted? ¿Situación similar o no? Sí, bastante similar. Yo soy educadora, soy docente, y en realidad he evaluado siempre la ley de medios como una gran ventaja que hemos tenido como sociedad, que significa una gran madurez para la sociedad, lo que es educarnos en los medios de comunicación. Y la ley de medios representa eso. Entonces, como ciudadano común, no soy de ningún partido político, como ciudadano común tenemos que defender las instituciones creadas democráticamente, y en todo caso, si hay algo que está mal, lo hagamos democráticamente, no con represión ni con autoritarismo. Entonces vengo realmente a defender la ley y la institución. ¿Y qué le pedirían a hoy el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en este día? ¿Qué le dirían? Que se pueda decir en radio. No, lo primero es que conforme un equipo de gente que sea apto para trabajar en esto, que sepa de lo que están haciendo y que puedan seguir haciendo crecer a la sociedad argentina en lo que es la cultura, la educación y la comunicación. La ley de medios significó un crecimiento, un gran avance. No podemos retroceder más, menos como lo están haciendo ellos, menos como lo están haciendo. Entonces que se rodee de un equipo de gente apta para esto. Muchas gracias. Bueno, Pepe, así como hay gente grande, de todas las edades, también vamos a tratar de conversar con gente más joven. Vamos a preguntarle edad, casi podemos preguntarle edad. Contarle edad. Hola, ¿cómo están? Tengo 22 años y bueno, estamos acá defendiendo un poco la democracia, defendiéndonos de todo este maltrato que estamos sintiendo de parte del gobierno nacional, avasallando los derechos, pasando por encima de todas las instituciones, y bueno, es un pequeño acto de una demostración de eso, que defendemos la democracia. Bueno, Pepe, algo de lo que estamos escuchando acá, y algo de aplausos que ya empiezan a sonar muy muy tímidamente, esperando que se acerque más gente. Insisto, estamos en pleno centro de Córdoba, sobre calle General Paz, en un día en el que el movimiento comercial ha sido sumamente intenso, por lo tanto entendemos que se va a sentir la marcha del día de hoy. Listo, Flavia, te mandamos un abrazo grande, saludos a todos ahí, gracias. Dale, gracias, Pepe. Era Flavia Aguad, nuestra compañera de Radio Nativa de Unquillo, a quien nos olvidamos, se nos fue justo de felicitar porque han recibido recientemente la licencia justamente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hoy está intervenida. y justo ayer hicieron su acto y lo celebraron nuestros compañeros de Radio Nativa de Unquillo ahí en las Sierras Chicas, una de las tantas radios comunitarias que integran la red nacional de Farco ahí en Córdoba. Y de Córdoba vamos ahora a Mendoza, donde la convocatoria para defender la ley de servicios de comunicación audiovisual y contra esta intervención decretada por Mauricio Macri es un poco más tarde, pero lo queríamos tener a nuestro compañero Darío Figueroa de la Radio La Mosquitera, una de las tantas radios y medios comunitarios de la provincia de Mendoza, que es uno de los compañeros que están articulando organización entre muchas organizaciones que conforman la coalición por una comunicación democrática de ahí de Mendoza. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes Pepe, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de Farco, a todos los que nos escuchan. ¿Cuál es la mirada? Bueno, sí. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde ahí, desde los que defienden la ley también ahí en Mendoza? Bueno, estaba escuchando atentamente también lo que decía la compañera con la anterioridad, que tiene que ver con una, tomando las declaraciones de hoy de Aguado, con un desconocimiento, con una gana de hacer cualquier cosa, ¿no? Con esta ley que tanto construimos de los sectores populares, ¿no? Una incongruencia, hablando de compañías celulares, celular comunicación celulares, cuando la ley no habla de eso. Bueno, en el mismo sentido que en Mendoza, en las últimas noticias, en sintonía del gobierno provincial con el gobierno nacional, anunciando la fusión del canal La Sequia, que es el canal del Estado provincial, y el canal de Señalú, que es de la Universidad Nacional de Cuyo. Claramente, obviamente, ha despertado el malestar de los trabajadores de ambos canales de televisión, un desconocimiento y un avasallamiento a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, como decía Pepe, nos encontró la semana pasada conformando, reactivando esta coalición por una comunicación democrática acá en la provincia de Mendoza, que estuvo muy activa antes de la sanción de la ley y en la búsqueda de su constitucionalidad. La verdad que como un salto positivo, muchísimas, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, instituciones, compañeros y compañeras del campo popular se acercaron y, bueno, estamos organizándonos para resistir y claramente seguir, no solamente resistir, sino seguir con la aplicación y la normalización de esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, Darío, entonces es para dentro de un rato la convocatoria ahí en Mendoza, ¿no? A las 19 horas estaba anunciada, esperemos el día lunes, acá en la provincia de Mendoza, la coalición va a arrancar con una serie de foros populares, ahí en la legislatura del centro de Mendoza. Y bueno, ahí vamos a estar comunicando y llegándole toda la instancia de la organización que nos vamos dando hacia adelante, ¿no? Muy bien, Darío, te mandamos un abrazo grande. Abrazo muy grande, saludos a todos los compañeros. Era Darío Figueroa, nuestro compañero de Radio La Mosquitera de Mendoza, hablando en representación de un muy variado grupo conjunto de organizaciones que se están juntando allí en Mendoza, como en tantos lugares del país, para defender la ley de servicios de comunicación audiovisual, que no es ni más ni menos que defender un derecho de toda la sociedad, no es un derecho de un sector, es un derecho de toda la sociedad. El derecho a la comunicación es un derecho humano esencial. El derecho a la información también está en juego. El derecho que todos tenemos a que haya pluralidad de voces, a que nos cuenten y a contar todo lo que pasa, a saber, a conocer todo lo que pasa en nuestro país para poder formarnos nuestra propia opinión. Si esa opinión es formada a partir de distintas fuentes, de distintas voces, de distintas miradas, es mucho más rica, es mucho más cabal esa opinión que cada uno como ciudadano nos formamos. Pasamos por Mendoza, vamos a Santa Fe, en la capital está nuestro compañero Daniel Ríos de la FM Chalet, también allí hay movida en defensa de la ley y contra este decreto de intervención de AFCA. Hola Daniel, ¿cómo andás? Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, ¿qué pasa por ahí? Y acá te cuento que la coalición por una comunicación democrática se autoconvocó la semana pasada. Ayer hizo su primera reunión ampliada, donde participaron muchísimos sindicatos, radios comunitarias, distintas expresiones y actores de la comunicación y de la política de la ciudad de Santa Fe, y estábamos al tanto de la posibilidad de este decreto y estábamos, habíamos decretado el estado de asamblea permanente y movilización. Así que a las 11:30 convocamos una conferencia de prensa en la Asociación de Prensa de Santa Fe, que queda a la vueltita de la Casa de Gobierno. Resulta que el gobernador justo al mismo horario está dando un brindis a los periodistas de la ciudad, así que nos corrimos desde la Asociación de Prensa hacia la escalinata de la Casa de Gobierno y ahí dimos la conferencia de prensa convocando a la movilización que se hace hoy al Abrazo Alaska, donde ya hay, se convocó a las 18 horas, donde ya hay alrededor de 200, 300 personas para dar inicio a las actividades que se han planteado desde acá. Como dato, Pepe, vos sabés que a medida que iban saliendo los trabajadores de los distintos medios de comunicación de la Casa de Gobierno y nosotros estábamos en la escalinata, nos daban nota y cuando se iba decían que pero todo bien, pero no les aseguramos de que esto salga. Digo, como para empezar a tomar dimensión, cómo también en el interior del país van disciplinando las voces que van a empezar a salir en los distintos medios de comunicación. Sí. Ahora estoy acá con Cintia Miñones, integrante de la Asociación de Prensa de Santa Fe, y me gustaría que dejarte con ella para que te cuente más detalles, y también trabajadora de la Delegación Santa Fe del ASCA. Hola. Hola, hola, Cintia. Hola. ¿Escuchás? Sí, te escucho, Daniel. Pasanos. Te paso con Cintia. Hola, buenas tardes. Hola, Cintia. Bueno, ahí con lo que decía Daniel, nos gustaría conocer tu opinión sobre ese punto. ¿Qué pueden hacer los trabajadores de prensa ante esta situación que, bueno, puede empezar a unificar en una sola voz, más que nunca, todo lo que pasa en los medios de comunicación? Bueno, nosotros como sindicato siempre sostenemos lo mismo, y es distinguir lo que somos los trabajadores de prensa de las empresas con las que trabajamos. Eso es primero y principal. Nosotros no fijamos las líneas editoriales de los medios, pero como sindicato que somos, contenemos a los compañeros que no siempre están pudiendo expresar lo que piensan en los medios en los que trabajan. Básicamente, nosotros como integrantes de la coalición estamos en apoyo a la ley que trabajamos para conseguir, a la ley que escribimos también desde el sindicato de prensa. Por eso formamos parte en aquella oportunidad de la coalición por una comunicación democrática, por eso volvimos a juntarnos en estos días y por eso estamos abrazando el ASCA hoy en este decreto de necesidad y urgencia que pone en riesgo todo lo que construimos escribiéndolo juntos, ¿no? Sí, está esa frase que dice que esta es la ley que el pueblo lo escribió. Bueno, el pueblo está en la calle defendiéndola hoy también. Cintia, gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo. No, gracias a usted. Otro abrazo. Hola, Daniel. Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Daniel Ríos de la FM Chalet desde la ciudad de Santa Fe con este contacto. Pasamos por muchos de los lugares, no vamos a alcanzar a recorrer todo. Pedimos disculpas a todas las radios y compañeros que están en distintos lugares por ahí queriendo participar. La idea era intentar dar un pantallazo en una hora de transmisión de todo lo que está pasando en distintos lugares del país y hacer lo que vamos a tener que hacer más que nunca, contar lo que otros ocultan o lo que la mayoría de los medios de comunicación en nuestro país ocultan. Una situación que se va a profundizar si se avanza con este tipo de medidas, decretos sobre leyes, avasallamiento de decisiones soberanas del pueblo, del Congreso Nacional, votadas por amplia mayoría, ampliamente debatidas. Vamos a un nuevo contacto con la capital del país. Está ahí en la puerta de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual nuestra compañera Ana López, de Radio Tortuga de Altagracia, Córdoba, pero que está ahí en Buenos Aires. Hola, Ana, ¿cómo andás? Hola, Pepe. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Farco. Bueno, sí, nos encontramos acá en la puerta de AFCA, Buenos Aires, en la calle de Simpacha, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con mucha cantidad de gente que está cubriendo la cuadra y también desde temprano participando y llegando acá con sus banderas, muchas agrupaciones políticas, pero también gente que viene porque les ha llegado la convocatoria, vecinos y vecinas de la ciudad, trabajadores de la cultura, trabajadores de la educación, gente que se siente identificada con este reclamo y que también llega hasta esta cuadra para manifestarse contra estos atropellos ante las leyes de la democracia. Por ejemplo, estamos con Javier. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, contanos, ¿qué es lo que te moviliza a estar hoy acá? Hola, buenas tardes. Y lo que me moviliza es sentir que otra vez parece que hay una sensación de desamparo ante los grandes poderes, ¿no? Porque venimos de una etapa donde un Estado que estuvo presente mostró que había posibilidades de poner un freno a esto, al poder de grandes grupos concentrados que, además de concentrar la economía, concentra la palabra y las voces, y creo que la ley de medios fue justamente un reclamo de muchos sectores que trascienden lo que fue el partido, el proyecto que la llevó a concreción, y creo que es responsabilidad de todo el pueblo defender este derecho democrático. ¿Vos, Javier, sos militante de algún partido? ¿Trabajás en alguna agrupación? Sí, yo milito en el Partido Comunista. Bien, ¿viniste con tus compañeros acá desde temprano? ¿Están? Sí, estamos desde temprano. Bueno, yo llegué recién porque estaba trabajando, pero sí, estuvimos todo el día por acá. Muchas gracias. Bueno, también estamos con Paula, ella es docente. Paula, contanos cuál es el motivo que te llevó a venir hoy hasta aquí, hasta la puerta de AFCA, en este reclamo tan particular durante el día de hoy, ¿no? Bueno, buenas tardes. Básicamente es el avasallamiento de las leyes votadas genuinamente por el Congreso, y que el Poder Ejecutivo se atribuya competencias y posibilidades que no le son propias, que son inconstitucionales. Que no es hoy, digamos, esta medida no se puede ver aislada, es una sumatoria de medidas que se están tomando desde el 10 de diciembre hasta la fecha, incluida, por supuesto, la represión a los trabajadores de ayer. Bien, bueno, muchísimas gracias a los dos, Pepe, hasta ahí. Dos de los testimonios. Paula, bueno, también salió de trabajar, se vino para acá, ella en su caso no vino con la agrupación, sino una agrupación política en este caso, pero hay mucha gente que se ha sumado y se ha acercado más allá de las banderas de las agrupaciones políticas que están presentes. También se ven actores, algunos conocidos, otros menos, también algunos sindicatos que están aquí haciendo presencia. Los bombos, los cánticos y la gente concentrada que desde hoy a la mañana, como te contábamos, están aquí concentrándose. Bien, Ana, ¿y está previsto hasta cuándo va a durar esto o hasta que pase algo con alguna decisión de la justicia por las presentaciones que ha hecho AFCA? Había algunas versiones que indicaban que se estaba esperando que la justicia hiciera, o se supieran, se hubiera noticias de la justicia justamente con respecto a las presentaciones. Pero todavía, bueno, y la gente también va y viene, hay mucho movimiento de grupos de gente que llega y que se va. En este momento, por ejemplo, se está cantando el himno a capela, pero se está esperando que haya algún tipo de comentario respecto a las decisiones que se van tomando desde la justicia y los avances en este caso, ¿no? Listo, Ana, un abrazo grande, gracias. Bueno, un abrazo para todos, cualquier cosa seguimos en contacto. Ahí pasaba nuestra compañera Ana López, una de las tantas compañeras y compañeros de Farco que están allí junto a representantes de otras organizaciones, y como ella nos contaba y nos hacía escuchar a nosotros y a todos los que están escuchando en todo el país, vecinos que han decidido, a pesar de no pertenecer a ninguna agrupación ni tener nada que ver con el mundo de la comunicación, también han decidido ir a manifestarse en defensa de esto que nosotros de las radios comunitarias consideramos un verdadero atropello, sobre todo porque la ley de servicios de comunicación audiovisual, no nos cansamos de decirlo, es una ley debatida, construida, que tuvo el apoyo de todos los sectores del mundo de la comunicación, menos de las grandes empresas, y concretamente casi diríamos menos del grupo Clarín. Una ley que fue ampliamente debatida como anteproyecto en foros que se realizaron en todas las provincias, donde las radios comunitarias estuvimos ahí con nuestros micrófonos. En esos foros se podía participar libremente, eran audiencias abiertas, públicas. Allí se le agregaron modificaciones a ese anteproyecto. Luego ese anteproyecto, con todas esas modificaciones, se convirtió en proyecto de ley. Se llevó al Congreso Nacional en una movilización popular. En el Congreso Nacional también se sometió a debate, también se realizaron audiencias públicas y libres, y luego se aprobó por amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Luego el grupo Clarín cuestionó la ley ante la justicia, y después de varios años la Corte Suprema, realizando previamente también audiencias públicas, dijo que la ley es plenamente constitucional y que debe aplicarse y que está vigente. Y hoy en el día 14, 15 de gobierno del presidente Mauricio Macri, simplemente con una lapicera de un plumazo, pretende avasallar todo lo que costó tanto construir. Democracia versus autoritarismo, pareciera ser. Decreto versus diálogo. Vamos a ir de nuevo a la ciudad de Buenos Aires, pero en este caso dentro mismo del AFCA, que está nuestra compañera Mariela Pugliese, presidenta de Farco. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Pepe, te he escuchado recién y por supuesto que hago también propias las palabras que decías vos. Yo también considero, y en Farco todos compartimos, pero bueno, lo que expresaste muy bien, que se está, con cada medida, se está agudizando esa contradicción entre democracia y participación ampliada, democracia ampliada, interpretada con la voz del PRO, ¿no? El PRO considera una democracia cuando interviene, el PRO considera una democracia con decretos, el PRO considera que es democrático simplemente porque hay una herramienta estatal del Estado Nacional que se lo permite, por supuesto, no estamos hablando de una acción enteramente ilegal, yo considero que es democrático. Sin embargo, nos vamos viendo con cada medida que esto se contrapone con las acciones. Donde el PRO dice que hay diálogo, nos encontramos con alguien que plantea que si no te vas por las buenas, te saco por las malas. Donde el PRO plantea democracia, nos encontramos con un decreto. Donde el PRO, un decreto, que lo que hace, y esto es muy preocupante, es remover un directorio plural teniendo una composición pensada precisamente para que representara diferentes sectores y con la mayor legitimidad posible y que fueran representativos de los sectores de la comunicación y de los sectores políticos. Estamos hablando de un consejo, de un directorio que representaba a las tres minorías parlamentarias, por ejemplo. Y a pesar de eso, se reemplaza de un plumazo por un solo interventor, por una voz que depende directamente de un ministerio, que no tiene entonces un funcionamiento autárquico, que no tiene una representación plural, que además vulnera otras funciones y otros organismos establecidos por la ley, como puede ser el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, al cual se lo vulnera primero en su función de ser ellos quienes remueven el directorio, pero además se vulnera también el hecho de que el directorio está compuesto, entre otros, por dos directorios elegidos por este Consejo Federal, que sin embargo con esa decisión se atropella este derecho del Consejo a ejercer esa función. Todas estas medidas, incluida el hecho de que en sí una intervención con el argumento de que es un presidente, en el caso puntual de Martín Sabatella, con el argumento de que es rebelde, militante, ultra-kirchnerista, de que no acata las políticas de comunicación del gobierno, insisto, cuando hablamos de un gobierno, de un ente autárquico, son todos ingredientes que hacen, como bien decías vos, Pepe, dudar de la calidad democrática que están por lo menos estos primeros días mostrándose con cada decisión del gobierno. Eso a nosotros desde Farco nos tiene enormemente preocupados. Creemos que más allá de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que vamos a defender hoy en su vigencia absoluta, y después, por supuesto, invitamos y estamos dispuestos, y nos invitan también, como pretendemos, a un debate en el Congreso y a debatirla en las mismas condiciones de pluralidad que lo hicimos con la ley anterior, vigente actualmente, pero quiero decir con el debate anterior. Si esto fuera así, siguiendo los procedimientos de la democracia y de la participación ampliada, entonces bienvenido sea. Si no, lamentablemente se pone en riesgo no solo una ley de servicios de comunicación audiovisual, sino muchos mecanismos que son los que aseguran que vivamos en una Argentina libre, soberana, democrática, donde nuestro pueblo pueda expresarse y ejercer cargos y ejercer sus funciones de acuerdo a las leyes que se votaron y no a decisiones unilaterales. Mariela, te mandamos un abrazo grande, gracias. Un abrazo enorme, chau. Era nuestra compañera Mariela Pugliese, la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ahí en el sexto piso de la delegación central de AFCA en la calle Suipacha, en la ciudad de Buenos Aires, donde se está al aguardo de novedades, porque ante este decreto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual ha hecho presentaciones en la justicia y se espera que estas presentaciones se resuelvan a la brevedad. Mientras tanto, sigue el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, y otros integrantes del directorio allí en las oficinas cumpliendo su función, las funciones que les ha conferido una ley de la Nación aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional y convalidada en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Afuera mucha gente, como nos contaba antes nuestra compañera Ana López. Y nosotros seguimos esperando. La justicia debe pronunciarse y vamos a ver qué hace, si la justicia nos da la tranquilidad de que en este país se respeta esto de lo que tanto se habla y sobre todo de lo que tanto se habló en la campaña, la división de poderes, el diálogo, la calidad democrática, la institucionalidad, todos valores con los que todos estamos de acuerdo, pero que después hay que sostenerlos con acciones. Y como decíamos antes, decreto no es diálogo, intervención no es diálogo, ignorar al Congreso no es respeto por la división de poderes y no es calidad democrática. Está en juego el derecho a la comunicación, un derecho de todos. Está en juego el derecho a la información que tenemos todos. Está en juego el derecho a que el pueblo pueda saber todo y no solamente una parte. Porque, como siempre decimos, si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Esta fue una transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cristian Torres estuvo en los controles aquí en el Centro de Producción de Farco, Pepe Frutos en el micrófono y, por supuesto, todos nuestros compañeros y compañeras en cada uno de los lugares donde hoy estuvieron las radios comunitarias junto a vecinos y organizaciones defendiendo la democracia y la ley de servicios de comunicación audiovisual. Nos encontramos mañana en la primera edición del informativo de Farco. Que tengan un buen día. Chau. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Thank you.